Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Mi nombre es Lucía Ruiz. Bueno, somos de Rivadavia, Banda Norte, Chaco Salteño, prácticamente límite de Formosa con Salta. Y bueno, la organización a la que pertenezco se llama Asociación Civil Unión y Progreso, más allá de que soy delegada de una coordinadora zonal de tierra en una zona y que contiene a 8 organizaciones. También estoy dentro del Foro de la Agricultura Familiar, soy delegada de mi zona. Y bueno, estamos trabajando con la radio FM Encuentro, que venimos trabajando ya hace 4 años, ya 5 prácticamente, porque bueno, anteriormente la habíamos tenido alquilada, así que por un tiempito, pero prácticamente 5 años ya. Hola, yo soy Damasceno Vélez y también pertenezco a la localidad de Coronel Consuelo Murillo, también de una organización Unido del Bermejo, que también es una organización civil, que la cual entre toda esa nosotros, la Unión y Progreso y también la del Bermejo, son las organizaciones que están en regla, que la que la apoyan al resto de otras organizaciones, ¿no? Y también trabajamos con la radio, pertenezco, soy vocal tercero de la comisión de radio, y también soy un representante de la Organización Unida de Bermejo, y también soy vocal de la comisión de feria campesina. A nosotros la verdad que la radio nos ha abierto muchas puertas en el sentido de la comunicación con los pueblos originarios y la misma comunidad criolla, digamos, de los campesinos, de los pequeños productores. Ha sido una forma de visibilizarnos, ¿no? Para todos aquellos que estábamos, digo, invisibilizados, porque no nos tenían en cuenta, no era como que no existiera el campo, ¿no? El campesino, el pequeño productor y las comunidades originarias. A partir de que tenemos la radio se han liberado muchas voces, ¿no? De una forma de decir que se liberaron varias voces, porque está abierta para todo público, hablando siempre del pequeño productor, ¿no? Campesino y de las comunidades originarias. Y bueno, nosotros trabajamos así en conjunto, somos varias organizaciones, como les he dicho, y bueno, venimos trabajando en una forma, como dice mi compañera, para visibilizar toda las organizaciones, el pueblo originario y bueno, también esto, llevarnos por a través de ser chaqueños y que también sepan que nosotros existimos en el rinconcito de Rivadavia y Banda Norte, ¿no? Que siempre el gobierno nunca casi nos tenía en cuenta, y cuando nosotros empezamos a organizarse, recién empiezan a creer que había campesinos y pequeños productores ahí en Rivadavia y Banda Norte. Bueno, la música que caracteriza mucho a la zona, por lo general, es el chamamé. Y bueno, a pesar de que el folclore también está muy presente, el folclore de la zona, que es la chacarera y la zamba. La nuestra, digamos, es más la zamba, sí, la chacarera es más adoptada, digamos, pero igual que el chamamé, pero son las músicas que más nos caracterizan. Y por venir del lugar que venimos, la característica del sonido son los ruidos del bosque, de los animales, digamos, ¿no? Del monte, del Chaco. Por ejemplo, qué sé yo, un amanecer, un levantarte, el canto de los gallos, el canto, los distintos sonidos de los animales, empezando por las cabras y las vacas, que son los sonidos que más nos caracterizan. Uno se siente más, digamos, acompañado todo el tiempo. Y sí, también tenemos los cantos de las charatas, como dice el tema chaqueño. Y también tenemos, también que yo vivo en la orilla del río, el sonido del río Bermejo, y también el canto de la chuña, que no sé, las conocen ustedes, que también hay muchas por allá, y los gritos de los zorros, que no sé cómo les llama acá, son como el del zorro y así, de los animales que, como dice también, valido las vacas, valido las cabras, que nos identifica eso como campesinos. Yo creo que el mensaje que muchas veces por ahí más lo necesitaríamos que se tenga en cuenta sería el estar más en contacto, estar más unidos y poder seguir fortalecido, ¿no? entre las diferentes radios. Y sí, es la forma de que podamos salir y ser escuchados y seguir adelante con nuestras radios. Estar unido y informado y seguirse uniendo de la mejor manera y seguir, nunca bajar el brazo y así poder salir adelante en conjunto, así nacionalmente. Y para mí sería mejor de mi postura es formar un centro como que vea por el resto de toda la radio, como diciendo un centro para que coordine hacía tema de la comunicación a todas las radios estas que tanto anhelan seguir adelante y yo le encuentro que es una forma de que tendrían que apoyar y ahí lograríamos nosotros sacar estas radios comunitarias hacia adelante. Y yo quiero que nunca bajen el brazo y sigan luchando por los sueños, que son miles de sueños que uno tiene, me imagino ellos. Pero algunos que se les cumpla, un ejemplo como la radio esta comunitaria, que ellos anhelen y que se les cumpla y que no bajen el brazo. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Una emisora perteneciente a la red Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales.